Como os decíamos, nos vamos ya hasta tierras en vizcaínas. Ya tenemos al otro al teléfono a nuestro compañero Óscar Aranda. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, pues hoy empezamos con ese homenaje que se hacía en Larrabetzu a Josemi Etxeandia, que finalmente apareció muerto el jueves pasado en Itxina, ¿no? Eso es, pues el domingo 27 de septiembre Josemi Etxeandia pues se despidió de unos amigos para iniciar pues solo una ruta por las faldas del Gorbea y ahí pues se perdió su pista. Cuando sus allegados y amistades se dieron cuenta de que no volvía, pues se inició el operativo de búsqueda coordinado por Sosdeiak y por varios grupos de conocidos y conocidas de Josemi, principalmente de Larrabetzu, que era su población natal, y no fue hasta el jueves, el único día que hacía buen tiempo y buena visibilización en la zona, pues cuando se le pudo encontrar ya sin vida a este militante de base, pues que actualmente pues residía en el barrio de San Francisco. Nada, pues fueron días de búsqueda infructuosa por las dificultades del terreno y de la climatología y parece ser que un equipo de bomberos voluntarios fue quien lo encontró con un golpe muy fuerte en la cabeza en una sima en la zona de Itxina. Y a partir de este fatal desenlace, pues bueno, pues activó entre sus amistades, familia y compañeros y compañeras militantes, pues bueno, pues los actos de homenaje a Josemi, que se realizaron el sábado pasado en su población natal, en Larrabetzu, y en su residencia actual, en el barrio San Francisco, dentro de las fiestas, que se hizo un pequeño acto de homenaje entre concierto y concierto, ¿no? Y en el acto de homenaje de Larrabetzu, pues se recordó pues a modo de semblanza pues su vida como militante de base en varios colectivos, tanto de Larrabetzu como del barrio San Francisco y Bilbao la Vieja, su paso por la cárcel durante 12 largos años, que a pesar de la enfermedad que sufría y el apoyo de gran parte de su pueblo, pues que pidió su excarcelación, pues cumplió la condena completa, ¿no? También su paso como refugiado y posteriormente extraditado desde México, bueno, pues en definitiva una vida dedicada a la lucha y como dijeron en el homenaje en Larrabetzu, pues las palabras que le definían eran maitasuna eta borroka, elkartasuna eta borroka, ¿no? Pues bueno, pues se nos va un gran militante, crítico, solidario. Por ejemplo, le quitaron el RGI en los últimos meses por empadronar a un inmigrante en su domicilio. Y bueno, y activo en varias luchas de la izquierda abertzale, del ecologismo y antidesarrollismo dentro de HT Gelditu y del movimiento vecinal. Y también, por cierto, era oyente diario de este programa Suelta la Olla. Pues nada, que la tierra te sea leve, compañero. Pues sí. En fin, pues se confirmaron las peores previsiones. Y finalmente, pues como os decíamos, se realizaba ese homenaje en Larrabetzu. De ahí nos vamos, Óscar, a un congreso internacional, que cuando ya oímos internacional a veces ya nos da un poco de miedo. En este caso para... En Bilbao eso no es extraño, en Bilbao tenemos congresos internacionales de miles de cosas. Sí, sí, todos los días, vamos, lo tenéis todo petado de congresos. Bueno, quieren analizar las nuevas tendencias en la gestión de residuos. Y ahí ya nos hemos encontrado con críticas también de la plataforma Zero Sabor en Vizcaya, ¿no? Eso es. El lunes comenzó en el Palacio Euskalduna de Bilbao, pues el principal foro de expertos en gestión de residuos del mundo, el denominado ISGUA, que ha reunido pues a 1.200 especialistas en medio ambiente de 70 países. Y la cita ha servido pues para intercambiar, como decías, experiencias pioneras y soluciones a problemas medioambientales como los vertederos, la proliferación de plásticos y la calidad del aire. El lema elegido para esta cita era economía circular, ¿qué estás haciendo tú? Es decir, es reducir, ya en el título se veía reducir el problema del tratamiento de residuos pues al ámbito de lo voluntarioso y personal, precisamente, que es la línea de gestión que realiza la Diputación de Vizcaya, pues sin poner el foco pues en la penosa gestión de residuos que realiza esta institución, la Diputación de Vizcaya, que principalmente pues lo que hace es quemarlo todo en el incinerador de Zabalgarbi, que hay que recordar que es la cuarta empresa más contaminante de Euskal Herria, según el informe que últimamente ha realizado Greenpeace. Bueno, pues ante las puertas de este congreso ha comparecido en la plataforma Cero Sabor Vizcaya para criticar la gestión de residuos que se realiza actualmente, pues para apostar por un cambio radical en el tratamiento de estos residuos. Dicen desde esta plataforma que no dudan que en este congreso se van a dar a conocer experiencias novedosas y técnicas nuevas en el tratamiento de residuos, pero esperan que no sea solo un escaparate, porque como subrayan, la incineración no tiene nada de circular, ¿no? Dicen que la realidad en Vizcaya es parca y cristalina en datos, ya que solo se recicla el 40% de los residuos, a pesar de la implantación del quinto contenedor en muchos municipios, incluido Bilbao, ¿no? Que ya está creo que implantado en todos los barrios de Bilbao, y que no se trata solo de reciclar, sino también de reducir, hacer políticas pues para poner en práctica lo que siempre desde ecologismo se ha propugnado, que es las tres R's de reciclar, reducir y reutilizar, ¿no? Y abogan desde Cero Sabor Vizcaya pues por actualizar el plan integral de gestión de residuos urbanos de Vizcaya, que está actualmente prorrogado, ¿no? Bueno, y para acabar con estos datos de lo de reciclar, reducir, pues que el volumen de basuras en los últimos 4 años ha aumentado 55.000 toneladas más en una población vizcaína que no ha crecido, que está estancada, pero aún así pues las basuras van aumentando, y que eso pues que desde la Diputación pues que se hace poco por este tema, y lo que se apuesta es, como ahora en Guipúzcoa, cuando ya están en pruebas con la incineradora Zubieta, pues aquí con la Zabalgarbi, eso es lo que se apuesta, por la incineración, cuando sabemos que hay otros métodos pues más eficientes, ¿no?, de conseguir una mejor gestión de los residuos urbanos. Quemar. En fin, bueno, que contamine. Eso es. Contaminación y billetes para algunos. Bueno, nos vamos hasta Baracaldo. A cuenta... ¡Ay, que se me va la voz! A cuenta de un desahucio de una víctima de violencia machista. ¿Qué ha pasado? Pues en Baracaldo llevan alertando hace semanas del desahucio, ya antes de vacaciones también lo tuvieron en cuenta, pues de una mujer con 2 hijos a su cargo, de 6 y 15 años, que además es víctima de violencia machista y que está pues a espera de que le desahucien. Y como comentan desde Arguitan y Berriochoac, el desahucio se puede producir pues en estos días, ¿no? Ordenado precisamente por Alokabide, que es la sociedad pública de alquiler de vivienda protegida del gobierno vasco. Y esta mujer ha intentado por todos los medios agendar una cita pues con los recursos sociales del Ayuntamiento de Baracaldo o el Servicio Vasco de Vivienda, pues para intentar regularizar su situación y el uso de la vivienda en la que actualmente reside, ¿no? Pero ni siquiera ha conseguido una cita para ello, ¿no? Y bueno, y para solidarizarse con esta mujer, pues el lunes se concentraron los colectivos Arguitan y Berriochoac ante el Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Baracaldo. Veremos a ver qué sucede también con esto, porque estamos a la espera, ¿no? Eso es. Bueno, pues... El desahucio es inminente y a ver si se puede evitar. Pues sí. Bien, nos has preparado hoy también un bloque dedicado a la memoria histórica. ¿Por dónde empezamos? Bien, pues empezamos porque en los bajos del actual espacio Astra y la antigua fábrica de armas Astra, pues hay un refugio antiaéreo, que por cierto hay un refugio antiaéreo de la guerra civil que se puede visitar y que es una experiencia pues interesante el poder visitarlo, y que ahora pues va a acoger, y esta es la noticia, va a acoger pues la exposición Campo de la Muerte Nazi Alemán sobre el 75 aniversario pues de la liberación de los campos de exterminio nazis, ¿no? Por una buena oportunidad de conocer este refugio antiaéreo y a través de esta exposición. Por otro lado, también en este bloque de memoria histórica, pues queremos reseñar pues que la editorial Chertó ha editado un libro titulado Individuas peligrosas, la prisión central de mujeres de Amorebieta, 1939-1947, que ha sido realizado por Ascensión Badiola, y que es una cárcel pues que ocupa ahora, hoy en día el edificio donde que está esta cárcel lo ocupa hoy en día el Colegio Carmelo, y que fue utilizado por Franco como una prisión para mujeres consideradas altamente peligrosas, y tuvo la triste reputación de ser una cárcel muy dura y que junto a las de Santurarán y Durango pues constituyeron los llamados penales del norte, ¿no? Bueno, pues un poco también la reivindicación de memoria histórica con estas cárceles franquistas, ¿no? Uh-huh. Y también en Berango, y dentro de las jornadas europeas del patrimonio, que todas las diputaciones, concreto aquí en territorio vasco, las diputaciones organizan diferentes actos, pues este jueves va a haber una charla a cargo de Iñaki Berazategui, que es un especialista, bueno, sus charlas son grandiosas, me encantan, son especialista en música y cantos revolucionarios, se lo sabe todo sobre este tema, es un antiguo, bueno, pues un antiguo periodista de Radio Euskadi, que incluso tenía una sección sobre este tema antes de jubilarse, y bueno, y que este jueves va a dar una charla sobre el ocio que había en la guerra civil, centrando su tesis o esto en las canciones de resistencia pues que se cantaban en estos momentos de guerra, ¿no? Eso pues esta charla interesante para mañana jueves en Berango. Y también para acabar con este bloque, pues en Erandio, H. Bildu ha criticado pues la manera que está teniendo el ayuntamiento de homenajear y conmemorar el 50 aniversario de las protestas por la contaminación que había en este municipio allá en el año 69, que saldó con dos personas muertas por el ataque que recibieron manifestantes que denunciaban pues el mal olor y la contaminación que había en su municipio pues por parte de la policía, ¿no? Se quiere conmemorar estas dos personas muertas. Y lo que se critica es sobre todo el carácter pues meramente cultural que se le ha dado a esta conmemoración, como si fuera, yo que sé, el Día del Árbol o el Gaztañarre, ¿no? Es decir, como un acto meramente cultural, cuando es un acto de memoria histórica, un acto pues de crítica a los excesos de la policía en ese tiempo, y sobre todo por una manifestación ciudadana que pedía pues poder respirar, ¿no? Sí. Aire puro, ¿no? Al final se despoja de contenido, ¿no? Político y social ese aniversario. Mm. Bueno, pues vamos ya con alguna nota de agenda. ¿Por dónde empezamos? De agenda, sí, tenemos dos notas. Por un lado, mañana jueves hay una interesante e importante visita de Marichuy, María de Jesús Patricio Martínez, en Bilbao, en concreto pues en la Bolsa, en el Centro Cívico de la Bolsa, a las 7. Y Marichuy pues fue elegida por el Congreso Nacional Indígena como representante y candidata para las elecciones en México de 2018. Bueno, pues esta importante cita de esta mujer en la Bolsa, y encima el formato que se ha elegido no es el de charla, sino que es el de entrevista pública, que es un formato interesante pues para interactuar más con el público, para que sea más llamativa pues esta visita que nos hace Marichuy. Y por otro lado, y para acabar, bueno, pues está la exposición en Galdakao del preso político vasco Jon Bienzobas, que está siendo objeto de polémica. Sí. Uh-huh. Incluso el gobierno vasco y bueno, y el PP, que ha hecho como una exposición alternativa, pues han pedido su retirada, pues a pesar de estar esta exposición está constituida básicamente pues por retratos, lo que hemos podido ver, retratos de mujeres africanas, bodegones y paisajes, ¿no? Como si fuera la primera vez que un preso pues hiciera una exposición, ¿no? Sí. Incluso el PP, que critica tanto este acto, pues cuando gobernaba en el gobierno español y tenía la televisión española, pues hizo incluso un reality show con carcelario, ¿no? Sí, quizás se recuerde esto de el coro de la cárcel, ¿no? Sí, sí. ¿No? Pues, o sea, que al final, pues eso, el que presos hagan exposiciones, pues no debería ser nada raro. Y bueno, y para completar esta información, hemos hecho un repaso de las diferentes exposiciones que hay ahora mismo en Vizcaya, ¿no? Por ejemplo, en Guggenheim. Ahora mismo hay una exposición de Thomas Sturz, que es un fotógrafo abiertamente islamófobo y tolerante con los nazis, según entrevistas que hemos podido leer de él, porque parece ser que por su padre, pues que su padre defendió, que combatió en el ejército alemán la llegada del ejército soviético. Y bueno, y que él, pues, este fotógrafo, pues, que defiende pues la memoria de su padre y que se muestra pues bastante tolerante con los nazis a este respecto. Eso es el Guggenheim. En el Museo de Bellas Artes hay una retrospectiva de Ignacio Zuloaga, pintor abiertamente franquista y retratista de Franco. Por otro lado, Dalí Urzay expone en la galería Mitchell Mejuto de Bilbao, a pesar de haber, pues ya en tono de broma, de haber diseñado, dicen que la peor camiseta, el peor diseño de camiseta que se ha hecho en el mundo, cuando diseñó la camiseta del Athletic, esta que le llamaban el ketchup, y que pues todos los simpatizantes del equipo los simpatizantes del Athletic pues que se enfadaron un montón con esta camiseta, que decían que era un horror, y todo eso. Ay, estos artistas incomprendidos. Algún compañero me decía el otro día, decía, joder, no, es que Dalí Urzay siempre va a ser un incomprendido y un adelantado de eso. Pero y para acabar, pues en la sala Recalde expone Pau Figueres con la interesante exposición Donde las patatas, la Coca-Cola y la Fanta. Hay que recordar que la sala Recalde, hace 10 años, la directora que tenía, que era Pilar Moore, fue destituida tajantemente por la, en aquel entonces, diputada de Cultura en la Diputación de Vizcaya, Josune Aristondo, por querer mantener la exposición de un artista bermeano llamado Kurutz Begoña, y que, bueno, pues que fue una obra, la obra de este artista, que fue censurada, y Josune Aristondo, manu militari, dijo, oye, este autor, este artista no puede exponer, y la directora de la sala Recalde pues le defendió, incluso hicieron un manifiesto en apoyo, y eso pues lo que le hizo es que Josune Aristondo pues le cesase, ¿no? El rancio abolengo Jeltzale ya hizo, cumplió su amenaza. Eso es, por lo que podemos ver, pues cualquiera lo puede exponer en Vizcaya, y según la tendencia de cada cual, pues es bienvenido o no es bienvenido, o se crea la polémica, o como en el caso del PP, que no sabe hacer otra política que la de generar conflictos allá en los pueblos que vaya, sea Abogado, sea Rentería, sea el Chasu, y ahora pues le toca a Galdacao. Sí, pues recordar que fijaos que hasta esta exposición ha llegado, John Bienzobas decíamos, hasta la Audiencia Nacional, O sea, a petición de Covite, pues incluso la Audiencia Nacional rechazaba pues prohibir esa exposición, ¿no? Es flipante porque aquí vemos algunas imágenes de lo que es la exposición, que no tiene absolutamente nada que ver ni de lejos con la situación política de Euskal Herria, ni con ETA, ni con nada. Pero, pues, ya está. Eso, bueno, pues en los ratos que pueda tener en la cárcel, por los cuadros que ha podido hacer, y como decíamos, son básicamente bodegones, paisajes y retratos de mujeres africanas. Todo pues sí. Muy muy incendiario y muy denunciable, parece. Pues por algunos. En fin. Bueno, Óscar, nos escuchamos el miércoles que viene. Venga, pues hasta el miércoles que viene entonces. Venga, Saindu, adiós.